Ella baila con el pum pum pum. Ella goza con el pum pum pum. Ella brilla con el pum pum pum. Ella baila con el pum pum pum. Ella es diosa con el pum pum pum. Es otra cosa con el pum pum pum. Sus besos se mueven, pum pum pum. De lengua delicia, pum pum pum. Hacia atrás, hacia adelante, la ronda pasa y ella conecta con el pum pum pum. Y pasa de largo con el pum pum pum. Te mira de esquiva con el pum pum pum. Te trata la esquiva con el pum pum pum. Ella quiere más, ella quiere más. Pum pum pum pum pum. Dale más, pum pum pum, dale más. Pum pum pum, dale más. Pum pum pum. Ella quiere más, pum pum pum. Ella baila con el pum pum pum. Ella se muestra con el pum pum pum. Ella te mira con el pum pum pum. Te acaricia con el pum pum pum. Ella quiere fiesta con el pum pum pum. De lado, de lado, de lado, de atrás. De lado, de al lado, de lado, de atrás. Mira cómo mueve el pum pum pum pum. Mira cómo mueve el pum pum pum pum. Delicioso, delicioso pum pum pum. Ella quiere fiesta en el pum pum pum. Ella está bailando en el pum pum pum. Ella quiere fiesta, ella quiere fiesta. Ella quiere fiesta con el pum pum pum. Ella quiere fiesta, vamos a darle fiesta. Vamos a darle fiesta con el pum pum pum. Ella brilla con el pum pum pum. Ella salta con el pum pum pum. Ella es una delicia con el pum pum pum. Ella te quiere ver, pum pum pum. Súmate al pum, súmate al pum. Súmate al pum, al pum, al pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. La calle baila con el pum, pum, pum. La disco baila con el pum, pum, pum. Se mueve, menea, menea, menea. Menea, menea con el pum, pum, pum. Ah.